caminé sombrío por esta tierra arrasada, cruz y espada, y me interné en los confines interiores del mestizaje y el llanto, y regresé cansado al tiempo de los arrabales silenciosos y los sótanos oscuros. Entonces me busqué donde los cerros callan y gritan, para encontrarme con ellos, los muertos y los vivos de la dignidad y de la guerra, para sumarme a la oleada de aire fresco que los pueblos respiran en la lucha, para revistar en lo profundo de esta tierra revelada, junto a ellos, mis hermanos, los otros, los olvidados, los todos. Porque otro mundo es posible. Acá estoy, de regreso de las sombras. Con nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Cara de la conquista. Entonces yo vi aquellos años que pasó. Nazario Bolívar era un presidente de ahí del centro vecinal. Entonces, él fue allá, le entregaron, rescató la escritura, le invitaron a una asada a comer y resulta que ahí le venían envenenado. Y quedó con una tirada sobre la mesa. Y los papeles quedaron perdidos ahí. Thank you. Después del último tren. Si crece el maíz. Cosa hermosa. Caminos y calles ha de haber. Escuela nueva. Gracias, habrá. Que el río siga trayendo agua. Quiero ver el tren llegar. Que crezca el maíz. Cumplida la promesa, santito, fiebre y sangre. Ahora es de ayudar, enviando buena cosecha. Zorro. Mal agüero. He puesto maíz el mismo día de Santa Ana. Y viene creciendo lindo. A cerrar heridas. Lidiaremos con la desgracia. Nos vamos a casar, ¿no es cierto? Me lo ha prometido. Peleando. Así a la muerte vamos a echar. Aunque los trenes no vuelvan. Aunque cierren el hospital. Muerta me van a sacar recién. Oiga ese perro que ladra. Como viendo apariciones. ¿Quién tocará a esta hora? A mí que es cosa del diablo. Benicio, la tormenta. Benicio. Vamos a la estación. Mañana regresamos. Lejos de casa. Thank you. nuestra casa. Vista, desde 110 aires, el orgullo de vivir en Buenos Aires. Esa es. ¿Cuál? Esa, boludo. La del pañuelito. Es una hippie. Me tiene hasta las pelotas. ¿De qué te reí? Anda, cagada. Agazapado, no vaya, Lee. Siempre a la izquierda, Luis. Ahí todo bien. Trabaja en África cuando entra. Por abajo, de directo. Engancha, engancha. Cintura ahí adentro, cuando Lee. Siempre en atrás, que en asalto. Cintura ahí adentro, cintura ahí adentro. Bien, bien. una mano? No. Escuchame, estás recibiendo mucho. Tenés que hacer más cintura y meter. Trabajalo abajo. Segundo afuera. Segundo. Sales al estadio. Sales a pegarle. Busca si no encuentras. Sales a la calle. Sales a pegarle. Busca si no encuentras ninguna respuesta. No hay respuesta. Quedaste solo, solo en tu cuarto. Ya no queda nada y no está el extraño. La vida da revancha. Sorpresa. Sorpresa, a vos. Lo que a mí. Presente. Sacristán. Presente. Schulz. Presente. Suárez. Presente. Fuera. ¡Ah! ¡Vengan! Salido de mi casa a buscar nuevos horizontes. ¿Y lo más feo? Haber salido de mi casa y no haber encontrado nada. Pero esto me sirvió para encontrar el camino de vuelta. Cuando todo esto termine, me voy a volver a mi casa. A mi Salta. A contar cuentos de aparecido abajo del árbol. Con mis amigos, a comer la empanadita que hace mi viejita, a ayudarle a mi viejo, a tomar mate a la hora de la siesta, abajo de la parra, parió! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Adentro. Thank you. compañeras y compañeros, estamos acá todos juntos para compartir el pan y para decirnos a nosotros mismos que otro mundo es posible si sabemos luchar por él. Por tantos caminos exigidos.